rapaz. Brincadeira. Cuando el río suena, hay agua, piedras y movimiento. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes y oyentas, a toda nuestra querida audiencia que sábado a sábado nos acompaña aquí en Cuando el Río Suena por el 88.9 FM Alpacorral Radio Municipal. Aquí comienza entonces a sonar este río en esta mañana de sábado. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre tenemos muchísima información para compartir, un programa que viene cargadito de amor, de voluptuosidad también. Así que bueno, quédense junto a nosotros hasta las 11, los vamos a estar acompañando junto al río sonador. Hoy en el programa vamos a estar compartiendo historias de aquí y de allá, de acá y de allá, junto a Micaela Violeta Vedano desde el Ojito de Agua de las Albahacas, hoy para escuchar la historia del parto de Petrona. Vamos a estar escuchando la voz de Claudia Sosa hoy en Corral de Tierra Somos, este momento del programa para bueno conocernos más entre nosotros, entre quienes somos habitantes de aquí, de estas tierras alpacorralenses. Y en la columna Campo y Sabor, hoy vamos a estar abocados a un tema muy, bueno, ¿cómo decirlo? importante, destacado, sensible, que tiene que ver con parir en casa. Vamos a estar también en comunicación telefónica con una partera. Ella es Diana Rosenmeier y bueno, vamos a estar en comunicación telefónica con ella. Y desde las albahacas vamos a estar en comunicación con nuestra corresponsal Soledad Savarini para saber todo lo que sucede por allí. Así que quédate junto a nosotros, acompáñanos por favor, Y ya vamos a la música en esta mañana de sábado. Vamos con Spiritual Reggae Band. Padre amor, voy a ti. a mí. Entonces así pasaban los Spiritual Reban, estos cordobeses. Bueno, me olvidé de decir que le dedicaba especialmente este tema a mi hijita Amapola. Hoy hablando de un programa destinado también al nacimiento, al parto. Bueno, quería dedicarle especialmente este tema a mi hijita Amapola, mi gran compañera. Bien, y le vamos mandando saludos a los oyentes que ya van diciendo, ya estamos sintonizando la radio, ya te estamos escuchando. Así que bueno, un besito grande para todos los oyentes que van comenzando esta mañana junto a nosotros. Y ahora, sin más detenimiento, pasamos a historias de aquí y de allá junto a Micaela Violeta Vedano. Saludos a toda la audiencia de la radio. Soy Micaela Violeta desde el Ojito de Agua de las Albahacas y vengo trayendo historias de acá y de allá. En esta oportunidad voy a contarles una historia de vida que me contó Doña María, que es mi informante clave, y me contó que cuando ella era joven y vivía en las sierras arriba del Chacay, les tocaba acarrear el agua y alumbrarse con mecheros hechos de trapo y grasa de chivo, que esa era la única luz que tenían, y construían sus propias casas, con postes, alambre, barro y paja, y techaban también con ataditos de paja brava. Entre toda la familia levantaban una pieza con baño en 2 días, y justo estaban techando cuando llegaron los hijos de doña Petrona, la vecina, para decirle que su madre estaba enferma y la mandaba a llamar. María sabía que la Petrona andaba enferma, pero para tener un hijo, que antes la gente les decía así, enfermas. Y también sabía que la pobre Petrona estaba sola, porque su marido lo habían metido preso por robarle unos novillos a unas viejitas de más arriba, y por eso la Petrona estaba sola y ninguna partera la quería atender. Así que así empezó la peregrinación de Doña María, que estaba decidida a ayudar de algún modo a su vecina. Así que primero fue a buscar a la enfermera del Chacay, pero la enfermera nunca había atendido partos y no sabía atender partos, así que juntas fueron a buscar al padre de la enfermera, que algo sabía. El hombre se llegó hasta el puesto de la Petrona y la empezó a atender, mientras las otras dos mujeres dividían la piecita con unas telas para separar a los niños de su madre parturienta. De hecho, dejaron el mechero de trapo y grasa del lado de los niños, o sea que la Petrona estaba a oscuras. Toda esa noche se la pasó a oscuras. Ya eran como las 11 de la noche, cuando el padre de la enfermera se dio cuenta de que el bebé venía de nalgas y que él no sabía qué más hacer. Hay que imaginarse el contexto. En ese tiempo, solo Don Bringas tenía auto, el primer auto que llegó a las albahacas. Pero el ranchito de la Petrona quedaba a kilómetros, sobre la ladera de la sierra. Así que el auto no era una opción. Doña María se fue caminando por el monte en medio de la oscuridad de la noche a buscar a su tía Elena, que era partera. Pero como tenía unos perros muy malos, se subió a un cerro cerca de la casa y desde ahí empezó a gritar. Los perros ladraron y salió su tío alumbrando con una linternita. Borracho estaba. Y Doña María estuvo un rato hasta convencerlo de que la ayudara y llevara a su tía Elena hasta lo de la Petrona. María se volvió caminando y al rato llegaron sus tíos a caballo. La Elena, sentada en ancas, venía refunfuñando. Voy a ayudar a esta mujer por vos, mijita, que si fuera por ella, la dejo que se arregle sola. Parece entonces, Doña Petrona estaba muy desmejorada y muy cansada, pero la partera rápido hizo su trabajo y con gran habilidad sacó primero los pies de la niña para que pudiera nacer, porque fue una niña y se llamó Elena, como la partera. Todos estaban contentos, pero entonces la mujer que sabía miró a María con seriedad y le dijo: no ha despedido la placenta, mi hijita. Ahora la vida de esta señora está en tus manos. Si quieres salvarla, tienes que conseguir 3 guías de parra y 2 anillos de compromiso de oro. ¿Pero de dónde iba a sacar María 2 anillos de oro? Allí, en ese tiempo, la gente de las sierras no se casaba con anillos de oro. Nadie tenía nada de oro, ni de bronce, ni de cobre, si ni llaves tenían las puertas de los ranchos. Así que Doña María salió caminando a las 3 de la mañana y bajó toda la sierra hasta las albahacas y llegó hasta la casa del tío Eduardo Bringas, que no era pariente suyo, pero todos en las sierras le decían tío. Él y su esposa Doña Raquel, maestra de la escuela, eran los únicos con dinero y educación que podían tener anillos de oro. Así que ahí estaba María, golpeándole la puerta de la habitación a Don Bringas. Él accedió a prestarle su anillo, pero para convencer a Doña Raquel, tuvo que arrodillarse al lado de su cama en la madrugada y prometerle que le iba a traer los anillos a la brevedad. Así, volvió de nuevo caminando entre los cerros hasta lo de la Petrona para que la partera hiciera el té con 3 guías de parra y 2 anillos de oro. Y cuando la parturienta tomó el té, las contracciones le vinieron de repente y salió la placenta, así, como en un acto mágico. Pero entonces aún faltaba darle la sustancia, la famosa sustancia que es una sopa de gallina bien cargada que sirve para que a las mujeres le baje la leche. Porque hasta entonces la pobre niñita Elena lloraba que te lloraba porque estaba muerta de hambre. Pero la Petrona era tan pobre que ni gallinas tenía. Sacrificaron a una pinina vieja y flaca que tenían por ahí. Y para no errarle, le dieron 2 platos de sopa. Al rato ya tenía leche y la pequeña Elena se prendió al pecho de su madre. Ya había amanecido. Y doña María recuerda esa noche tan larga, tan oscura, tan llena de idas y vueltas por las sierras. La noche del nacimiento de Elena. Así cuenta esta historia. Esta historia que siempre quiso contar. Los saludo afectuosamente. Hasta el próximo encuentro. Soy Micaela Violeta, desde el Ojito de Agua de las Albahacas. Bien, entonces ahí pasaba Micaela Violeta, le mandamos un besito muy grande a esta gran compañera de Cuando el Río Suena. Y ahora sí vamos a la presentación del equipo. En la producción general, integral, logística y más, el señor Martín Rodríguez Domine. En la operación técnica, en los controles de este helicóptero, digo, no. Los controles técnicos, aquí, el señor Carlos Toto Rosales. Y en la locución los acompaño yo, la Florencha, Florencia Rodes Weiss. Bien, mensajes de los oyentes, les mandamos un besito grande a Celeste Castelli, que nos está escuchando desde la provincia de San Luis, a Verónica Lisa, a Carola Astudillos, ellas nos están escuchando desde Río Cuarto. Bien, y te recuerdo las vías de comunicación para que te comuniques con nuestro programa y nos cuentes cómo va sonando el río para vos, cómo va sonando esta mañana de sábado. Lo podés hacer al 358-154-232-385. Repito, 358-154-232-385. Bien, y acompañan este programa, son auspiciantes de este programa, MTR Servicios Informáticos, Backups, Notebooks, asesoramiento para empresas y particulares. MTR Servicios Informáticos, podés comunicarte al 011-156-246-9868. Nos acompañan los amigos de Flor de Lis. Llegate por ahí, tienen unas hermosas telas, bueno, ropita muy bonita para niños, para adultos, y atendidos por nuestros queridos amigos Caro y Darío. Taller Mecánico NGB, de Nicolás Gómez Beco. Mecánica integral, pomería, inyección electrónica, escalera. escaneo de todas las marcas en taller o domicilio. Servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos, venta de neumáticos, baterías y accesorios en general. Lo encontrarás en calle Los Olmos sin número, detrás de la estación de servicio en Alta Corral. Teléfono 0221 154 003374. Te esperamos en Taller Mecánico NGB. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. En Pizzería Los Amigos encontrás 36 variedades de pizzas, empanadas varias y pastas con salsa boloñesa. En Alta Corral estamos en la tradicional avenida Costanera. Oggi si mangia una buona pizza, buona pizza. Andiamo Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. Hacé tu pedido al 033 88 41 15 17. Cuando el río suena, nadie lo